nuestro amor no puede ser. Él te ama, yo lo sé muy bien. No es justo que lo dejes, créeme. Y voy a olvidarte. Siempre.